20 éxitos, 20 hits, 20 canciones. Tú las eliges, nosotros las tocamos para ti. Una tras otra, cada fin de semana, en Las 20 de la X. Somos la X96.5 y en fin de semana, pues bueno, nuestra programación abre con los superclásicos de todos los tiempos en doble emisión de los archivos X, 2 horas de un viaje fantástico por el tiempo. Gracias por la compañía y espero que se los hayan gozado tanto como nosotros, entregándoles todas estas buenas canciones. Pero llegó el momento de regresar al presente musical, terminar nuestro viaje por el tiempo y volver a conocer los éxitos de hoy, lo que suena hoy en Estados Unidos, en Europa y por supuesto en la X96.5, en las 20 de la X, en una nueva edición para hoy, 23 de mayo, sábado 23 de mayo del año 2020. Estamos en la edición número 20 de nuestro conteo para llevar hasta ustedes los éxitos más importantes de la música y las canciones que le dan forma también a nuestra programación. Ustedes son los responsables también de hacer subir, bajar, ingresar o salir de nuestro conteo a estas canciones que van a conocer a continuación. Son 20 éxitos, 20 hits en nuestro conteo que inicia a partir de este momento. Saben que están abiertas nuestras redes sociales para que entren en contacto con nosotros, para que voten a través de Twitter por sus favoritas también. Y en 8 días, pues, vean reflejados los resultados de sus peticiones musicales y de su música favorita en la X96.5. Como novedad esta semana, pues, tengo que contarles que hay 2 canciones que están abandonando nuestro conteo. Por un lado, es Billie Eilish la que le dice adiós a las 20 de la X con Everything I Wanted. I had a dream. I got everything I want. Se despide de nuestro conteo Billie Eilish con esta canción que tuvo un excelente rendimiento, que además pues la deja muy bien parada en el panorama musical, siendo una artista bastante talentosa, muy ecléctica y bueno, con un estilo totalmente definido que ha logrado llamar la atención también incluso de el lado de la moda. So I stepped off the golden. Billie Eilish le dice adiós a nuestro conteo, dejando libre una de nuestras posiciones, y también DJ Regard con su Ride It se despide en esta oportunidad de nuestro conteo. Obviamente van a seguir disfrutando de este par de canciones en nuestra programación, pero en el conteo le dan paso a 2 novedades musicales que también en un ratito estarán conociendo. 2 poderosísimas canciones que ingresan a ser parte de nuestro conteo en esta nueva edición. Pero ¿cómo estaba el top 5 de nuestro conteo? Pues de la siguiente manera. Intentions con Justin Bieber en la posición número 5 hace 8 días. En la posición número 4 estaba Physical con Dua Lipa. Dos super hits en nuestro conteo. Repite Dua Lipa con Don't Start Now en la posición número 3. En la casilla número 2, sorpresivamente, teníamos este remix de Say So, donde participa Nicki Minaj y que ayudó pues a darle un empujón tremendo a esta canción que ya venía muy bien referenciada en conteos internacionales. Y aquí en nuestro conteo ocupa la segunda casilla. Y la primera posición, pues ahí estaba The Weeknd defendiendo su lugar como rey de nuestro conteo con Blinding Lights. Eran 5 semanas que cumplía hace 8 días en el número 1. Veremos esta semana qué ocurre con esta y otras canciones en las 20 de la X que continúan de la siguiente manera. Presentándoles las 3 últimas posiciones de nuestro conteo para esta nueva edición, la número 20. Así es que arrancamos con la casilla número 20, donde se ubica Medusa con Good Boys, que se han pegado un resbalón tremendo en nuestro conteo, bajando 5 posiciones, siendo la canción que más casillas pierde en esta edición y llegando al filo de nuestro conteo en la posición 20. Medusa con Good Boys, ahí estarán con Lose Control. En la posición número 19 tenemos a Justin Bieber, que pierde 2 casillas, viene de la posición número 17, se ubica en esta casilla con 11 semanas en total, siendo parte de nuestro conteo. Ah, bueno, por cierto, Medusa con Good Boys y Lose Control se convierten también en la canción con la segunda canción con más semanas logradas de manera acumulada en nuestro conteo de las 20 de la X. Justin Bieber, como les decía entonces, casilla 19 con Yummy, perdiendo dos posiciones. Y en la casilla 18 tendremos a Harry Styles, que gana una posición. Viene de la casilla 19, ocupa la posición 18 ahora con Lights Up. Con este grupo de tres canciones arrancamos el conteo. Recuerden que sus votaciones y su participación es muy importante para nosotros, así es que en un ratito también los estaré leyendo a través del 318-860-9616 y a través de arroba la X965, cualquiera de nuestras redes donde se pueden allí reportar con el numeral las 20 de la X. Número 20. 20. 20. Hi. Hey, so what up? Come on. Las 20 de la X. Drowning, like I'm running out of air. Why do I feel like I'm falling when I'm nowhere near the edge? Just let me know, can you be the one to hold and not let me go? I need to know, could you be the one to call when I lose control? In the

Justin Bieber hace parte también de nuestro conteo con esta canción. Justin Bieber, no, Harry Styles con Lights Up. Y Justin antes con Yummy. Ahí eran las tres canciones con las que arrancamos esta mañana de sábado con mucho sol en la ciudad de Cali. Y acompañándolos, por supuesto, con más música, que es lo que siempre tenemos para ustedes en la X96.5. Y bueno, estas canciones que definitivamente se toman el mundo y que ustedes me ayudan también a definir cuáles ingresan, salen o permanecen en nuestro conteo, las 20 de la X. Saludo para Elizabeth, para Julio César Sánchez, Julio César Benítez, Leonardo Alvira, que andan por acá reportándose y tempranito también estaban conectados conmigo. Luis Cárdenas también por acá a través de nuestro WhatsApp, el 318-860-9616. Seguimos entonces buscando cuál podrá ser la canción número uno en este fin de semana en la X96.5. Vamos a avanzar entonces con las tres siguientes posiciones, las casillas 17, 16 y número 15, que son las que vienen a continuación. Vienen los británicos de Coldplay, perdiendo una casilla del lugar 16, bajan a la posición 17 con Orphans. Escucharemos a Post Malone, perdiendo también tres casillas del lugar número 13, bajan a la posición 16 con Circles. Es la canción más antigua de nuestro conteo. Post Malone con Circles cumplen 28 semanas ya con nosotros. Y escucharemos en la posición número 15 a The Weeknd con Heartless. Pierden también una casilla. Baja de la casilla 14 a la posición número 15. Coldplay, Post Malone y The Weeknd, los artistas que vienen a continuación en las 20 de la X. Número 17. Dicho 17. Hi. Hey, yo, what up? Come on. Las 20 de la X. 16. Trying to be a better man, but I'm heartless. Never be a wedding plan, but I'm heartless. El éxito de este gran músico y productor The Weeknd con este nuevo álbum con el que nos sorprendió en este año. Había estado muy a la expectativa toda su fanaticada y creo que no logró para nada defraudar. Ha tenido muy buenos hits y bueno, prácticamente con la canción que lidera nuestro conteo ha logrado un récord interesante en su carrera artística con Blinding Lights, me refiero, canción que es nuestro número uno y que veremos más adelante si sigue defendiendo su primer lugar en nuestro conteo una semana más. Por ahora estaba con Heartless en la posición número 15 de The Weeknd, sonando en la X96.5 en este fin de semana. Recuerden que esta noche tenemos una cita, esta noche tenemos nuestro Instagram Live, a quien hemos invitado esta noche para que hablemos un poquito sobre el cine, sobre el entretenimiento, justamente desde prácticamente la meca del cine y el entretenimiento, como es la ciudad de Los Ángeles. Desde allí se estará conectando con nosotros Juan Carlos Arciniegas, presentador, periodista del canal CNN y bueno, uno de los rostros más conocidos y populares en cuanto al mundo del cine y el entretenimiento. Desde allí nos va a estar contando qué estará pasando con el cine en las próximas fechas, qué puede esperar la gente sobre este plan que para todos es sin lugar a dudas uno de los que quizá más extrañamos. Bueno, no sé, para mí el cine sí es y siempre ha sido algo fantástico y no cambio una sala de una casa, la verdad, por una sala de cine. Pero bueno, son tiempos complicados, veremos qué puede estar pensando la industria cinematográfica en estos momentos acerca de todo lo que ocurre con esto del COVID-19 y también qué podrá pasar con los premios Oscar, que pues ya para su próxima entrega estaban preparando todos los dispositivos necesarios para poder tener una ceremonia muy similar a lo que hemos visto, pero con todas las medidas de seguridad necesarias. También se habló de imposible postergación de los premios. Bueno, de todo eso y de mucho más hablaremos con Juan Carlos esta noche a las 7 en nuestro Instagram Live, que llega hoy a las 7 de la noche de nuevo, y ustedes están súper invitados a que nos acompañen simplemente siguiendo nuestra cuenta de Instagram @X965 y conectándose pues a las 7 de la noche con nosotros. Pueden enviar también sus preguntas y ahí estaremos pues conversando con él sobre todos estos temas. Saludos, muchachos, dice Mauricio Campo a través de nuestro WhatsApp. Un abrazo también para Eduardo Barona, que por acá me pregunta por una canción, ya te voy a responder. Y también para Majo Lotero, Claudia, Sofía Londoño y Maritza Betancourt, por aquí conectadas a esta hora a través del 318-860-9616. Vamos a continuar con tres próximas canciones que vienen en nuestro conteo. Este es uno de nuestros nuevos ingresos esta semana. Dead Bad se llama esta canción, sé que les ha encantado, sé que les ha gustado muchísimo. Aquí está ingresando a nuestro conteo como una de nuestras novedades. Próximamente la tendremos, porque lo que viene a continuación es el número 14, donde tenemos a Dua Lipa, que ingresa con un nuevo hit. Break My Heart hace su ingreso a nuestro conteo en esta semana, o sea que ya completa tres canciones Dua Lipa en nuestro conteo. Break My Heart ingresa directo a la posición número 14 esta semana como una de nuestras dos novedades en las 20 de la X. Escucharemos a Stormzy en la posición número 13 con Own It y Arizona Servas con Roxanne, perdiendo cada una de estas canciones una posición. Stormzy con Own It pues pasa de la casilla 12 a la 13 y Arizona Servas de la posición número 11 a la 12 con Roxanne. Casillas 14, 13 y 12 vienen a continuación en nuestro conteo. Número 14. 14. 14. 14. 14. Hi. Hey, what up? Come on. Las 20 de la X. I've always been the one to say the first goodbye. Had to love and lose 100 million times. Had to get it wrong to know just what I like. Now I'm falling. You say my name like I have never heard before. I'm indecisive, but this time I know for sure. I hope I'm not the only one that feels it all. Número 13. 13. 13. Hi. Hey, what up? Come on. Las 20 de la X. Yeah.

You ain't got a foreign and she laughs at you. Malibu, Malibu. Spending daddy's money with an attitude. Roxanne, Roxanne. All she wanna do is party all night. Goddamn, Roxanne. Never gonna love me, but it's alright. She think I'm an asshole. She think I'm a player. She keep running back though, only cause I pay her. Roxanne, Roxanne. All she wanna do is party all night. Una de esas sorpresas musicales y de las más agradables. Así nos sorprendió Arizona Servas con esta canción Roxanne, que sigue aquí presente en nuestro conteo en la posición número 12 esta semana. Somos la X96.5. Estamos con ustedes 24/7 entregándoles más música, haciendo su compañía y por supuesto contándoles en este fin de semana cómo se mueve la música de nuestra estación. Un abrazo para @pectui. Hasta ahora por acá también se reporta a través de nuestra cuenta en Twitter @X965, sintonizado con la X, con las 20 de la X, luego con la X Top Dance, y saber en qué posición está Like It Is de Kygo y Sara Larson, si esa es una de nuestras canciones que tenemos en el segundo conteo de nuestro día. Saben que los sábados tenemos dos conteos, este es el primero, a las 10 de la mañana lo arrancamos con los éxitos más importantes en el mundo, y en la tarde estaremos reencontrándonos de nuevo a eso de las 6 de la tarde con la X Top Dance, solo música dance, solo las más recientes producciones de los DJs más importantes del momento y por supuesto tres canciones recomendadas cada fin de semana. ¿Quieren saber cuáles son las de hoy? Ya están en nuestro website, lax965.com. Ahí pueden ingresar y pueden ir chismoseando cuáles son las tres canciones nuevas o bueno, que les voy a recomendar esta tarde en medio de nuestro conteo que arranca a las 6. Así que a esa hora nos volveremos a escuchar a través de la X96.5. Pero bueno, todavía falta para que lleguemos allí. Todavía tenemos que averiguar cuál es el número 1 de las 20 de la X. Y aquí estamos avanzando tres posiciones más para averiguarlo. Vamos con Camila Cabello. Pierde una casilla en esta oportunidad. Baja del lugar número 10 a la posición número 11 con My Oh My. Ahí la escucharemos, 11 semanas en total lleva en nuestro conteo. Las mismas semanas que Harry Styles con Adore You, que viene en la posición número 9, también perdiendo una posición. Harry Styles con Adore You en la posición número 10. Y en la casilla número 9, nuestra segunda novedad musical para hoy. Miren, entró pisando fuerte esta canción y cómo no. Una canción que logró derrocar por algunas semanas a The Weeknd del número 1 en los Estados Unidos cuando recién se lanzó. Estamos hablando de Tootsie Slide, al mejor ritmo de Drake, que ingresa también a ser parte de las 20 de la X. Tootsie Slide en la posición número 9, nuestro segundo y último nuevo ingreso para hoy en la edición número 20 de las 20 de la X. Número 11. Indici. 11. 11. 11. Hi. Hey, what up? Come on. Las 20 de la X. Time. My, oh my. He comes alive at midnight. Every night. My mama doesn't trust him. My, oh my. He's only here for one thing, but so am I. A little bit older, a black leather jacket, a bad reputation, insatiable habits. He was on to me, one look and I couldn't breathe. Yeah. I said if you kiss me, I might let it happen. Make a turn on the daddy, the baby. Make her forget what she learned from her dad. I don't be tripping on this shawty. I let her do whatever she please. I don't be kissing on this shawty. She don't be kissing on me. She came with you and left with me. I went up a point. Let's call it even. Don't like the car. She ain't gonna end up buying her new Beamer. That girl know what she wants. She make me take it off if she see me. She say I make her wet whenever my face pop up on TV. I had to say no disrespect. Gotta do it safer. You can keep it. Pop star. I'm fresh about the trap and I'm going Bieber. She know I'ma call the way. She can drop a pin and I come meet her. Stand next to me, you gon' end up catching a fever. I'm hot.

8, 8, Hey, what up? Come on! Las 20 de la X. Seven, set, siete. Hi. Hey, what up? Come on. Las 20 de la X. And I could never get 6, 6, 6, 6, 5, Hey, what up, come on! Las 20 de la X. Es tiempo de compartir un buen café. Café Águila Roja, calidad certificada. 11.8 minutos. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' oxidarse y pa' sentir. Tomo café. Pa' la salud y el amor. Queremos café. Y para hacerlo mejor. ¡Qué rico el café! ¡Hey! Tomemos todos juntos. Colombia. El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Esta es la X Cali, 96.5 FM, HJSQ, la X, más música. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo, las 20 de la X. Y seguimos compartiendo con ustedes en este fin de semana. Somos la X96.5 llenando sus oídos de buena música. 24/7 con ustedes y en casa. Así como les invitamos a estar siempre en casa con la X. Numeral en casa con la X. Así también con ese hashtag ustedes se pueden reportar cuando quieran y a través de nuestro Twitter en el momento en el que lo deseen. Ahí siempre estamos en contacto con ustedes. Y si no es en Twitter, está Instagram. Y si no es Instagram, está nuestro fanpage. Y si no, nuestro WhatsApp, el 318-860-9616. Por ahí saludamos a Hani, que nos escribe y dice: hola, a las 20 de la X, los estoy escuchando, siempre estoy conectada con ustedes. ¿Me pueden saludar, porfa? Pues claro que sí, Hani. Un abracito para ti, gracias por estar en sintonía con nosotros a esta hora. Fercho también, bueno, estaba escribiendo un mensaje y lo eliminó. Bueno, quién sabe, Fercho, ¿qué pasó? ¿Por qué te arrepentiste? Gloria Mera también está con nosotros, Eduardo Barona también. Y, ay, le debo la respuesta a Eduardo, ya voy para allá. Y bueno, vamos a seguir contándoles cómo se mueven las canciones en nuestro conteo. Vamos a avanzar y entramos ya a la al top 5 de nuestro conteo de las 20 de la X en esta edición número 20, que ha tenido ya dos nuevos ingresos. Les recuerdo, a partir de esta edición número 20, pues se integran dos cancionzazas. Salen dos, despedimos a Billie Eilish con Everything I Wanted y despedimos a Regard, a DJ Regard con Ride It, y le damos la bienvenida a Break My Heart con Dua Lipa y también a Drake con Tootsie Slide en las casillas número 14 y número 9 respectivamente. En el top 5 de nuestro conteo para esta edición número 20, pues tenemos a Justin Bieber de nuevo en nuestro conteo presente con otra canción. Son dos, ya sonó Yummy y ahora viene con Intention. Ahí se ubica en la posición número 5, estable en esta posición. Ella, otra vez Dua Lipa, que ya completa tres canciones con nosotros, pues está con Don't Start Now en la posición número 4. Y la escucharemos otra vez con Physical en la posición número 3. Está tremendamente pegada en el mundo Dua Lipa. Con Don't Start Now pierde una posición, baja del lugar número 3 y ocupa la casilla número 4. Pero con Physical sube del lugar número 4 a ocupar la casilla número 3. Aquí vienen entonces las posiciones número 5, número 4 y la número 3. Número 5. 5, 5, 5, 5. Hey, yo, what up? Come on. Las 20 de la X. Heart full of equity, you're

Crazy Call es la canción que nos entrega Dua Lipa en la posición número 3 y en la posición número 4, Don't Start Now. Y pues también ha hecho su ingreso hoy a nuestro conteo la canción Break My Heart en la casilla número 14. O sea, ya tiene 3 canciones siendo parte de nuestro conteo. Es imparable Dua Lipa, es imparable el poder que tiene a través de sus redes sociales y la cantidad de fans que se enloquecen con una foto de Dua Lipa. Hace poquito enloqueció con su cambio de color de cabello. Ayer volvió a hacer lo mismo a través de su cuenta en Instagram, publicando una foto muy sencilla, simplemente tomando algo de sol con un bikini de 2 piezas. Y bueno, enloqueció tremendamente a través de sus redes sociales. Aquí está siendo parte de nuestro conteo, las 20 de la X, que poco a poco se va acercando al número 1 en esta nueva edición, la edición número 20 que ustedes escuchan hoy, sábado 23 de mayo del año 2020. Quiero recordarles que vamos a tener un Instagram Live esta noche y los esperamos a todos a eso de las 7 de la noche para conversar con un personaje que se mueve dentro de todo el mundo del espectáculo y del fantástico mundo del cine. Desde Los Ángeles estará con nosotros Juan Carlos Arciniegas, periodista de CNN, a través de su programa Showbiz, donde se mueve todo lo que tiene que ver con el mundo del entretenimiento desde allí, la meca del cine, Los Ángeles, para hablar acerca justamente de eso. ¿Qué va a estar pasando? ¿Qué va a estar ocurriendo con el cine en las próximas semanas? Con las salas de cine, con las premiaciones, con las producciones que ya algunas arrancaron sus rodajes, como el caso de algunas que se realizan en Nueva Zelanda. De eso y mucho más estaremos hablando con él a las 7 de la noche en nuestro Instagram. No se lo pueden perder, a las 7 de la noche a través de @la X965. Ahí nos estaremos viendo. Por lo pronto, aquí les va la segunda canción más importante de nuestro conteo. Vuelvo con el resumen de las 19 canciones anteriores y con las noticias más importantes esta semana del mundo de la música. Este es el número 2. Due. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. Plus Lorman, spitting like Weezy, Foxy plus Lorman, boy like the Ramsey, now that's Gordon. They don't understand the back talk I'm forming. When they think they top the queen, they start falling. Word to my ass shots, I'm so cheeky. Got them trying to palm my ass like young Kiki. Yes, I'm ghetto, word to Geppetto. Plus I'm Leto, where's my stiletto? Tell Mike Jordan, send me my retros. Used to be bite, but now I'm just Petro. Ain't talking medicine, but I made a morphine. Ever since I put the cookie on quarantine, he know this thing A1 like a felony. All he gotta do is say the word like a spelling bee. My breath right quick. He ain't never seen it in a dress like this. He ain't never even been impressed like this. Probably why I got him quiet on the set like zip. Like it, love it, need it, bad. Take it, own it, steal it, fast. The boy stop playing, grab my ass. Acting like you shy. Shut it, save it, keep it pushing. Why you beating round the bush and knowing you want all this woman? Never knock it till you die. Yeah. All of them bitches hating, I have you with me. All of my niggas saying you mad committed. And titties. dress just to sit in the house. People with the least always doing the most. I count money while he sucking my towels. Real nasty with them balls, all net, yeah, I'm gross. Why you talking about who body fake? With all them fillers in your face, you just full of hate. That real ass ain't keep your nigga home. Now you looking silly, that's why I'm just still at home. Bueno, sin duda, Nicki Minaj y su participación en este remix especial junto a Doja Cat terminó de impulsar esta canción al estrellato. Otros artistas ya se han animado a hacer lo mismo por ahí. Ya también tenemos a The Weeknd estrenando E-Rise en remix junto a Doja Cat. Y esta mujer parece ganar cada vez más importancia y relevancia dentro del mundo de la música. Doja Cat con Nicki Minaj es nuestro número 2 en el conteo de las 20 de la X. Vamos a hacer un resumen de las 19 posiciones anteriores antes de ir a conocer las noticias más importantes del mundo de la música en esta edición. Casilla número 20 hoy para Medusa con Good Boys en Lose Control. En la posición 19, Justin Bieber con Yummy. Casilla número 18 para Harry Styles con Lights Up. Coldplay con Orphans, posición 17. Casilla 16 para Post Malone con Circles. En la casilla número 15, The Weeknd con Heartless. Dua Lipa se estrena en nuestro conteo con Break My Heart, posición 14. Posición número 13 para Stormzy con Ed Sheeran juntos en On It. Casilla número 12, Arizona Service con Roxanne. My Oh My con Camila Cabello, posición 11. En la casilla número 10, Adore You, Harry Styles. Justamente, Toosie Slide, Trick, la posición número 9, entrando a ser parte de nuestro conteo a partir de esta semana. Casilla número 8, Zayn Young con Roses. Británico Jax Jones con This Is Real. La voz es la de Ella Anderson, posición número 7. Casilla número 6 para Trevor Daniel con Falling. Posición número 5, Justin Bieber con Quavo juntos en Intention. Yeah, these are my only intentions. Stay in the kitchen cooking up, get your own bread. We've been heart full of equity, you're an asset. Casilla número 4, Don't Start Now, Dua Lipa. Don't come out, don't start caring about me now. Walk away, you know how. Posición número 3, Dua Lipa con Physical. Baby, En la casilla número 2, Doja Cat, ahí la escuchábamos con Z-Zo. Al lado de Nicki Minaj en su remix. Se mueve la música en la X96.5. Todos sus votos, todos sus likes, sus peticiones musicales son tenidos en cuenta durante toda la semana para hacer este resumen que preparamos para ustedes cada 8 días. Así es que antes de conocer la más importante esta semana en la edición número 20, hacemos también un resumen de las noticias más destacadas del mundo de la música. Esto es lo mejor de la semana en las 20 de la X. Feliz fin de semana, qué bueno es estar escuchándolos en las 20 de la X y estamos ya a punto de conocer cuál es la número uno que ha tenido una batalla durante estas últimas semanas y que ustedes con el numeral las 20 de la X son los que deciden qué canción sube y qué canción baja, entra o sale de nuestro conteo. Rápidamente vamos a contarles qué pasó en las noticias musicales de esta semana. Ayer tuvimos uno de los estrenos más esperados de la semana y era Lady Gaga junto a Ariana Grande con Rain On Me, que sin duda también les dejamos un artículo detrás de la historia del sample utilizado para esta canción. En menos de 8 horas ya tenían más de 2 millones de visitas, sin duda han aumentado muchísimo más hasta la fecha y va a ser un éxito completo. Ya esta semana es la cuenta regresiva para tener el próximo 29 de mayo el álbum de Chromatica de Lady Gaga que hace parte de esta canción Rain On Me. Y así como Lady Gaga nos sorprendió con este éxito, varios artistas, sobre todo mujeres de la música que estaban muy calladas, ahora han hablado. Por ejemplo, Lana Del Rey empezó a revelar detalles sobre su nuevo álbum, Sia nos presentó un nuevo single que también hace parte de la banda sonora de una película que se va a llamar Music y su single se llama Together. Es increíble lo que ha hecho Sia con esta canción y también Lorde ha vuelto a hablar confirmándonos un nuevo álbum. Esta semana sin duda fue para las mujeres que tanto nos encantan con su voz y con sus canciones. Esta y todas las noticias que deseen escuchar están en nuestro portal web, la x965.com. Vayan por favor, léanlos, escúchenos, compartan con sus amigos y quédense en casa con la X. Ya estamos a punto de conocer la número uno en nuestro conteo de esta semana de las 20 de la X. Muchísimas gracias a Daniel por este resumen que nos entrega de lo que ha sucedido en cuanto a la música y las noticias más destacadas esta semana en el panorama musical, obviamente, a través de la X96.5. Todas estas noticias también las pueden ampliar ustedes a través de nuestro website, la X965.com, donde está lo más reciente que ha ocurrido con sus artistas y también nuestros más recientes podcasts. Ahí también les subimos esta semana un podcast muy interesante sobre un personaje caleño. Ya se los hemos compartido a través de nuestras otras redes para que conozcan un poquitito más de la historia detrás de este personaje que estuvo involucrado en la edición o en la diseño mejor de la más reciente portada de Katy Perry. Ha colaborado con otras artistas pop, es caleño y ahí se darán cuenta ustedes de quién es. Ingresen a la x965.com. también en nuestras noticias encontrarán información sobre la más reciente canción de Lady Gaga, hacia dúo con Ariana Grande, y el sampler que utiliza se trata de una canción que ya fue famosa hace mucho tiempo y ya había tenido pues la oportunidad, otro éxito en la década de los 90, de contar con este sampler. ¿Quieren saber qué canción es? Pues ingresen a nuestro website y ahí también van a encontrar todo eso y muchísimo más. Me voy y los dejo con la número uno en nuestro conteo. Soy Julio César Soto, nos escuchamos de nuevo más tardecito a eso de las 6 de la tarde con la X Top Dance, el segundo conteo del día con los éxitos dance más importantes en el mundo. Este es nuestro número uno. Esta es la canción más importante de las 20 en esta semana. La número uno. This is the number one. Esta es la número uno. Las 20. La X. Completando 11 semanas con nosotros en el conteo y pues defendiendo su título una semana más. 6 semanas lleva como número uno The Weeknd con Blinding Lights. Nuestro número uno en las 20 de la X. Show me.